opción, no le importa tu opinión, porque a mi generación algo le pasa. Porque a mi generación hoy se caga en tu opinión, porque a mi generación algo le pasa. Olvídate, ya pasó. Yeah.